El gremio docente ATEN discute en este momento en plenario de secretarios generales la última oferta del gobierno provincial de recomposición salarial. Recordemos, ofreció un 32,5 promedio, una suma fija de 3.500 pesos por cargo y que el porcentaje del incentivo docente pasaría a ser remunerativo. Vamos a escuchar al secretario general de ATEN de Neuquén Capital, Ariel Pino. Entendemos que da respuesta a una participación masiva y consistente que hubo en nuestra organización. Las asambleas de la semana pasada, en la historia de nuestra organización, un hito en términos de masividad, no solo acá en Capital, con más de 2.200 compañeros y compañeras debatiendo sobre la última oferta que había realizado el gobierno, sino que también en todas las seccionales de la provincia hubo una participación totalmente masiva. Escenario que obligó al gobierno de la provincia a realizar una oferta que contempla los puntos que he señalado. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio para Farco.